este tiempo preguntando, tratando de ver lo que pasó. De repente una sonrisa en ti veo, y de pronto amor, te estoy amando. De repente no sé cómo, no sé cuándo, dulces como invades mi razón. Y de pronto una sonrisa que aparece y una risa de tu voz que me lleva y me eleva a otro cielo.